Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 9 de septiembre. En esta ocasión conversamos con la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Bárbara Figueroa. Muy buenos días, Bárbara. Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Maca. Un saludo para ti y todo el equipo de La Nueva Mundo y los auditores. Abriendo algunas páginas, a puertas de la votación en sala de la Cámara de Diputados de los proyectos para el cuarto retiro de fondos de las AFP, el gobierno anunció una ley corta de pensiones. Recordemos que esta iniciativa, que aumentará la pensión básica solidaria a 177 mil pesos, a la vez ampliará el pilar solidario desde el 60 al 80% más vulnerable y además plantea establecer que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas desempleadas sean cubiertos por el seguro de cesantía. Quisiera partir, Bárbara, consultándole cuál es su postura, su mirada respecto a este anuncio del gobierno y si hay letra chica acá también. Okay, claro. Bueno, yo creo que dos cosas. Lo primero es que en esto ha habido una posición institucional muy clara, no solamente de la CUT, sino que además de las distintas organizaciones sindicales que han sido muy claras en señalar, de hecho sí, que la coordinadora no va a decir bien, ¿no? Entonces han sido muy claras en señalar que acá no puede pretenderse en el marco, además de un gobierno que ya le quedan en la práctica menos de 5 meses, pretender hoy día iniciar el debate o apresurar el debate sobre una reforma a pensiones que en ningún caso se hace cargo del debate de fondo, que es un sistema previsional que sea efectivamente de seguridad y de protección social, es decir, que garantice y resguarde pensiones dignas para quienes han dado toda su vida al desarrollo del país, al crecimiento del país, desde el sector público, desde el sector privado. Es decir, aquí no estamos hablando de una política de solidaridad desde una lógica malentendida. Acá no se trata de un subsidio a quienes, pucha, han estado toda la vida, qué sé yo, no sé, jugando a la bolita, ¿no? Estamos hablando de quienes han generado riqueza y crecimiento para Chile, que eso se compense con pensiones dignas. De eso trata la seguridad social. Por lo tanto, cualquier debate en esta línea es un debate que tiene que tener una mirada mucho más estructural que solamente pretender hacerse cargo de la pensión básica solidaria. Que es justo, que es necesario, que tenemos que atenderlo, sin duda, pero haciéndonos cargo de que la pensión básica solidaria, en el fondo, es la compensación del Estado ante un sistema de administradoras de fondos de pensiones que no garantiza jubilaciones dignas. Ese es el debate, ¿no? Por lo tanto, en esa perspectiva, malamente uno podría respaldar una iniciativa, insisto, de un gobierno que además le quedan 3 meses, ¿no? Estamos a septiembre, octubre, noviembre, 2 meses en la práctica, ¿no? En marzo tiene que entregar el gobierno, en noviembre vamos a tener elecciones presidenciales, entonces claramente esto parece más un voladero de luces que una real convicción de poder enfrentar el debate. Y dado que estamos en un proceso constituyente, todo indica que el debate más estructural respecto de cómo consolidar las bases, ¿no?, los cimientos de una reforma estructural de pensiones, van a estar dados por lo que en materia constitucional se pueda resolver en el marco de la convención, porque finalmente es ahí donde van a quedar establecidos los pilares sobre los cuales se tiene que construir cualquier propuesta o cualquier política de seguridad social en el futuro, y eso obviamente va a implicar no solamente una reforma estructural al actual sistema, sino que probablemente, y así lo han señalado varios, ¿no?, la desaparición, que se termine con el actual sistema de AFP. Entonces, uno podría esperar que hoy día, que hay un horizonte claro, que hay una convención que va a discutir a un año plazo reformas estructurales, no tenemos que pensar, no podemos decir, oye, no, mira, estamos en un debate que va a ser eterno. No, esto va a ser un debate bastante acotado, va a ser un debate que tiene fecha de término, que por lo tanto, acá cualquier posibilidad de una reforma estructural ya está bastante más cercana en el horizonte de nuestro país, y en ese marco no se justifica hoy día tener que estar validando la reforma que pretende imponer el gobierno. Y ahí entra el segundo punto, ¿no?, donde además hay letras chicas, porque además, una vez más, hasta este gobierno pretende meterle mano al seguro de cesantía, a los fondos que ya han sido estresados a poder pagar del salario a los trabajadores a costa de sus propios ingresos, y donde en el fondo lo que se hizo fue darle un subsidio a los empresarios, y una vez más quieren volver a echar mano de los fondos del seguro de cesantía para pagar las pensiones de invalidez, los seguros de accidente. O sea, estamos hablando de cuestiones que insisten en darse vuelta a costa de los fondos de los trabajadores y de las trabajadoras, y que tampoco nosotros podemos permitir. Cualquier sistema de protección social, particularmente en materia de pensiones, tiene que ser absolutamente sostenible por sí mismo, y no tiene necesariamente ni tiene por qué recurrir a los fondos que los trabajadores tienen en otros, en otras materias de seguridad social, en otras políticas de seguridad social, como los seguros de cesantía, para hacerse sostenible. Entonces, por los dos lados, uno podría decir, tanto desde lo estructural, que uno dice, oiga, no, pero tenemos respuestas hoy día porque no sabemos cuándo va a ser la reforma estructural, no. Uno podría decir, mire, hoy día tenemos una discusión súper clara, que es el debate constitucional, por lo tanto no tenemos por qué suponer que hoy día tengamos con urgencia tramitar una reforma como esta. Y lo segundo es que además no podemos volver a poner sobre la mesa un debate de pensiones donde quieren que sea seguro de cesantía el que postee parte de la reforma. Esas cuestiones evidentemente hacen inviable, ¿no?, para cualquier dirigente del mundo sindical poder siquiera decirle a un parlamentario, oiga, mire, analice. No, esa cuestión no tiene ningún sentido ni razón en este contexto, y lo mejor es dejar este debate en stand-by. Todos sabemos el flagelo que están viviendo los ciudadanos y ciudadanas con las pensiones. No es que nos queramos hacer el loco, no es que uno diga que no le importa, no es que mire, bueno, no importa que usted diga con 100 mil pesos de aquí a un año. No, no es eso lo que estamos diciendo. Si hay que buscar políticas de mitigación, bueno, tendrá que extenderse el IFE, tendremos que buscar otros mecanismos, pero lo que no podemos hacer es que, sobre texto de un debate que ya no se quiso abordar con la profundidad que se tenía que abordar, hoy día vamos a estar decidiendo en lo que le queda de 2 meses a este gobierno, en la práctica, una reforma de pensiones que finalmente lo único que hace es volver a sostener el sistema de AFP y no hacerse cargo del debate de fondo. A este proyecto de ley corta hay que recordar que era una demanda de los partidos de Chile Vamos. Por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, argumenta que extender el pilar solidario es una urgencia necesaria versus quienes insisten en el populismo del cuarto retiro. Nosotros insistimos en el liderazgo con responsabilidad que implica preocuparse por las pensiones de los chilenos en el largo plazo. Y también el presidente de la República aparece diciendo que en tiempos electorales, mientras algunos quieren reducir las pensiones, nosotros queremos aumentarlas protegiendo la calidad de vida de los jubilados durante su tercera edad. ¿Cómo responde a este tipo de declaraciones? Yo creo que a nosotros no nos corresponde responder por algo sobre lo cual el mundo sindical al menos ha sido extremadamente claro. Se han puesto propuestas sobre la mesa, lo que pasa es que este gobierno no quería hacer una reforma estructural. Entonces no le vengan a gozar ahora a los actores que hemos estado permanentemente exigiendo y que desde la dictadura se manifestaron en contra de este sistema de pensiones, no nos vengan a decir a nosotros, oiga, sea consecuente, por favor. O sea, acá hay actores que perdieron la vida, dirigentes sindicales que perdieron la vida por defender los intereses de los trabajadores y un sistema de protección social que fuese sostenible. Entonces, no nos vengan a decir a nosotros al menos, oiga, mire, ustedes tienen que hacerse cargo de este debate. Entre los partidos tendrán que discutir lo que tengan que discutir. Pero además la derecha, me van a perdonar, no le puede venir a decir al mundo de oposición, oiga, mire, ustedes en tiempo electoral quieren hacerse cargo de algo que es fundamental, ustedes quieren vivir a costa de los retiros, no quieren hacerse cargo de la reforma a las pensiones, cuando los que han puesto los mayores trabas para que salga un debate en serio respecto del sistema previsional y de otras políticas que podrían darle garantías mucho más sostenibles a la población, como por ejemplo en este tiempo de pandemia, haber avanzado mucho antes con el ingreso familiar de emergencia, entre otras materias, pusieron trabas. O sea, lo dice Francisco Chaguán, lo dicen sectores que esperaron casi un año, sino un poco más incluso, desde la primera propuesta que se hicieron sobre, digamos, los planes de emergencia, por lo menos que nosotros presentamos en marzo del 2020, y la necesidad de una renta básica de emergencia para este periodo, esperaron más de un año recién para aprobar la legislación de un ISTE universal. Entonces, acá tenemos que ser serios, tenemos que actuar con responsabilidad, de lo contrario, digamos, hacernos cargo de las políticas, no solamente de lo que nos gusta decir, sino que de lo que hacemos. Y acá lo que tenemos es una derecha que ha sido francamente lo menos que se podría decir, o la manera más elegante de decirlo, es conservador. Han sido extremadamente conservadores a la hora de pensar en una política que se haga cargo de este tiempo. Entonces no nos pueden venir a decir, mire, actuamos con urgencia ahora, cuando tuvimos a cientos de millones de personas en la pobreza durante la pandemia, simplemente porque no querían meterse la mano al bolsillo. Entonces, yo en eso creo que no, ni siquiera vale la pena tener que responder ese tipo de emplazamientos. Lo que uno sí exige es que acá se actúe, al menos desde el mundo de oposición, con absoluta firmeza, y no se pretenda sentir capturado ningún sector de la oposición por estas declaraciones que no tienen absolutamente nada de consistencia por parte del presidente Redes. Por otro lado, Bárbara, la bancada de diputados del PPD ofició al presidente Piñera para adelantar el aumento del pago del IFE de septiembre. Se solicita el envío de una ley corta para que el pago sea de un 100% en el mes de septiembre y no el 50% como se ha estipulado. ¿Qué esperaban desde el mundo sindical respecto a este debate de las ayudas económicas del Estado en tiempos de crisis, en estos meses que le quedan al gobierno de Sebastián Piñera? Nosotros esperamos que efectivamente eso pudiera prosperar. Es bien extraño porque finalmente ya tenemos claridad de que en octubre y noviembre vamos a seguir teniendo IFE, va a ser del 100%, pero en septiembre solamente va a ser del 50%. Entonces, realmente es como es inentendible. O sea, cualquiera debería haber pensado, de hecho, así se planteó, ¿no?, en el debate cuando se estaba, cuando se habló y se debatió sobre la extensión del IFE, que en ese minuto era el minuto apropiado para haber señalado, y de hecho se hizo, ¿no? Hay que reconocer que los sectores de oposición plantearon que era al menos, no tenía ningún sentido, no había ninguna argumentación sostenible para decir, mire, vamos a extender el IFE por el 100% para un par de meses más, pero vamos a mantener el 50% en septiembre. Eso se planteó en el debate, las bancadas fueron claras en señalar que era necesario, en el marco de esa reforma, de esa extensión del IFE, hacer una modificación que permitiese que el pago de septiembre efectivamente fuera de el 100% también. Lamentablemente eso no quiso ser escuchado, por lo tanto todas las iniciativas que se puedan venir desarrollando en este periodo, lo que ha hecho el PPD, pero también lo que han señalado otras bancadas del mundo de oposición, no solo esperamos que sea recogido, sino que efectivamente se tramite con celeridad, porque de lo que estamos hablando es de cuando se están diciendo, mire, necesitamos con urgencia hacernos cargo de las pensiones solidarias, uno dice, bueno, nos estamos haciendo cargo entonces de que hay una crisis, de que tenemos una situación compleja, de que la gente no le alcanza para sobrevivir con las pensiones miserables. Entonces, en ese marco, ¿no será mejor pensar en que el IFE se sigue extendiendo, ya que es una política que ha demostrado que en este periodo al menos ha logrado mitigar en algo el efecto de la pandemia? Y por lo tanto, entonces, si esa es la voluntad, más que estar discutiendo sobre reforma de pensiones, lo claro sería que esas mismas voces que hoy día salen con tanta rimbombancia, ¿no?, salen con tanta convicción a defender esta reforma, que más bien se pongan a disposición de lo que se ha planteado y que se pueda entonces hacer el pago del IFE completo durante el mes de septiembre y su extensión a noviembre, hasta noviembre, tal como está planteada, digamos. O sea, eso es lo que uno podría esperar. Por lo tanto, nosotros en ese sentido yo diría pleno respaldo a lo que se está señalando, e incluso más, yo creo que no hay que descartar, lo señalaron ya algunas bancadas en el debate sobre la extensión de MISE, que incluso uno tenga que pensar en que esta política pueda extenderse más allá del 2021, y que se tenga que incluso pensar en algunos meses de contingencia durante el 2022, más allá incluso del efecto pandemia. Hoy día lo que tenemos que hacernos cargo es que, producto del retraso en los apoyos del Estado en el contexto de la pandemia, lo que tuvimos, y nosotros lo dijimos desde hace mucho tiempo, es una crisis sanitaria, social y económica. Y lo que vamos a comenzar a ver con mayor fuerza en el periodo que viene es que lo que se va a poner sobre la mesa, si es que, y esperamos que con las nuevas variantes que se están, conociendo, que se están, produciendo en los distintos países, ¿no? Ya sabemos que hay una variante MU que podría estar llegando. Entonces, bueno, si el escenario sanitario no es tan crítico como lo que habíamos visto, lo que vamos a ver con mucha fuerza es una crisis económica que se va a empezar a ser cada vez más evidente. Y por lo tanto, en este marco, uno tiene que empezar a dejar de pensar en la política, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia, solo vinculado al efecto pandemia o a la contingencia de crisis sanitaria. Y tenemos que empezar a mirarla también desde la perspectiva de la crisis económica que se está empezando a acrecentar. Entonces, en esa perspectiva, no solo es absolutamente lógico avanzar en lo que ha planteado el PPD, pero que, insisto, fue expresado por las distintas bancadas de oposición en el debate de extensión del ICE hasta, digamos, noviembre, diciembre, ya no recuerdo, digamos, finalmente quedó hasta diciembre, tengo absolutamente claro que al menos octubre y noviembre, y yo diría un poquito más allá, eso también hay que proyectarlo pensando en que incluso esta política puede extenderse más allá del 2021. Pasando a otro tema, ¿cuál es el llamado que hacen a la ciudadanía para este día sábado en el marco de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre? Bueno, nosotros particularmente como central vamos a depositar una oferta floral en el Monumento a Salvador Allende, ese mismo 11, estamos y vamos a participar, ¿no?, en la marcha que conmemora y que convoca las agrupaciones de derechos humanos, y por lo tanto el llamado ahí es a participar, a ser, digamos, activos en esta conmemoración del 11 de septiembre, pero yo diría que además entender, y creo que en ese sentido, al menos desde el mundo sindical, y así lo hemos concedido siempre, ¿no?, entender que parte del desafío que tenemos hoy día en Chile, de lo que estamos viviendo en el marco del proceso constituyente, tiene mucho que ver también con hacerse cargo de la deuda histórica con el propio gobierno de Salvador Allende. Recuerdan ustedes que el debate que estaba sobre la mesa cuando vino el golpe de Estado no era solamente electoral, no era solamente de estabilidad económica o de estabilidad social, era principalmente sobre el debate de una nueva constitución, de una propuesta constitucional del presidente Salvador Allende que era muy avanzada para la época, que de haberse concretado probablemente hubiese sido de las constituciones más, entre comillas, modernas, no más avanzadas, más progresistas, más izquierdas, que se podría haber aspirado por parte de los gobiernos de izquierda y del momento, ¿no?, político que vivía, digamos, nuestro país y la región, que miraba con mucha atención este proceso. Por lo tanto, ahí creo que hay un elemento que es bien, que uno podría decir, es un proceso bastante significativo, muy emotivo en el marco de esta conmemoración del 11, que no es solo de recuerdo, que no es solo de exigencia de verdad y justicia plena, que no es solo de volver a levantar las banderas de que, claro, seguimos exigiendo verdad y justicia por las atrocidades de la dictadura, pero que lamentablemente se han vuelto a expresar con mucha crudeza en el marco del estallido social, con los mutilados, con los procesos de violación a los derechos humanos que vivimos en el marco del estallido y hasta el día de hoy, que se nunca más, lamentablemente hoy día nos pega fuerte porque fue bastante flor de un día, ¿no? O sea, ese nunca más no fue tal, producto precisamente de la impunidad, de la falta de justicia, de una verdad media. Entonces, claro, todo eso hoy día vuelve a estar con mucha fuerza en el marco de la conmemoración del 11, pero también con esta luz de esperanza, ¿no? Con esta luz de esperanza de decir, bueno, si hubo un proyecto inconcluso en el marco de la demanda y de lo que pregaba la Unidad Popular y que encabezaba el presidente Salvador Allende, fue precisamente garantizar una nueva constitución muy avanzada, muy a disposición de los pueblos, muy muy reconocida también por su puesta al día con el mundo del trabajo. Recuerden ustedes que en el proyecto de Salvador Allende, uno uno de los instrumentos, de las estructuras que se reconocían, era una suerte como de consejo de trabajadores, una suerte de cámara, ¿no?, de reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Y por lo tanto creo que hoy día también uno podría decir, bueno, en un escenario que ha sido bien brutal, bien doloroso, bien adverso, pandemia mediante, violación a los derechos humanos mediante desde la revuelta popular del 2019, con todo lo que eso nos evoca respecto a lo que fueron las atrocidades del 73 en adelante, uno también puede mirar la otra cara, haciéndose cargo de aquello, de esa brutalidad, de que nunca más, visibilizando esa realidad, hacerse cargo también de que hoy día hay una luz de esperanza a partir del proceso convencional, del proceso constituyente, y que esa luz de esperanza es, por lo menos, una demanda de los sectores de izquierda, que lo que fuera esa propuesta inconclusa del presidente Salvador Allende hoy día pueda ser retomada en el marco del debate constitucional. Quizás con más temas, hoy día con más demandas, ¿no? Bastante más diverso en su arco de reconocimiento y de garantía de derechos, pero no por eso menos relevante y menos avanzada de lo que fuera la propuesta que hiciera el presidente Salvador Allende. Entonces creo que tiene esta conmemoración tiene eso, ¿no? De agravio, de dolor, de brutalidad, pero también de dulce en la perspectiva del camino que estamos construyendo, y que siempre digo, no es un camino que uno diga, mira, va a ser el año del queso. No, tiene fecha de término. Tiene un año de trabajo, por lo tanto tenemos un horizonte bastante más cercano para proyectar esta esperanza. Sí, a propósito de esto último que usted señala, Bárbara, de hecho, desde el bloque Apruebo Dignidad, a través de un comunicado, señalan que es el momento histórico donde se dan las condiciones para que el movimiento social y político impulse sus propios liderazgos y empuje un proceso de transformaciones desde el campo democrático. ¿Cómo proyecta esta coalición y los desafíos en el marco de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo? ¿Cómo recoger aspectos, elementos importantes del proyecto de país de la Unidad Popular y trasladarlos al contexto actual también? Bueno, yo creo que por lo menos para nosotros como movimiento sindical hay una cuestión que tiene clara, ¿no? El proyecto del presidente Salvador Allende tenía muy claro que para construir cualquier modelo de desarrollo alternativo lo que se necesitaba era una clase trabajadora fuerte, organizada y validada, reconocida. Y no es por un problema de protagonismo superficiales, como hoy día pareciera ser el debate. Tenía que ver con una cuestión estructural. Tú no vas a tener nunca la posibilidad de tener un modelo alternativo si es que no pones al centro un sujeto distinto. Si el modelo neoliberal puso al centro el capital y el mercado, para poder construir un modelo alternativo tú tienes que poner un sujeto que genere crecimiento. Ese sujeto es la clase trabajadora. Organizada, no organizada, con sus múltiples instituciones, sí, pero un sujeto concreto, que no es el aire, ¿ah? Es una cuestión concreta. Los países generan riqueza a través de dos mecanismos: alianzas público-privadas con capitales, y generan también a través de fuerza de trabajo. Eso el presidente Salvador Allende lo tenía absolutamente claro. Y creo que en ese sentido hay un desafío grande, porque de estos temas hasta ahora, en el debate público de la convención, poco se escucha. Y eso es un elemento que nosotros hemos ido a plantear a la propia convención. Ahora, ¿eso significa que es lo único? No, porque hoy día tenemos un desafío fundamental en materia, por ejemplo, de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a hacer ese debate si no nos hacemos cargo del debate medioambiental? No solamente el cambio climático, la protección de los ecosistemas y de las garantías de resguardo del planeta para efectos de poder tener sostenibilidad con proyectos de desarrollo alternativo. Entonces, esta cuestión está sobre la mesa hoy día. Efectivamente, esto no puede ser sin la incorporación de todas y todos, que al final del día la no incorporación de las mujeres al mundo del trabajo no es solamente un problema, algunos creen, ¿no?, que es un problema casi como de que no, mira, tienen que estar las mujeres, tienen que tener autonomía económica porque eso rompe círculos de violencia. Sí, eso es un debate, sin duda, pero el que más pierde cuando no incorpora a las mujeres al mundo del trabajo es el país, porque hay un capital de crecimiento de PIB, ¿no?, que se pierde cuando tú no lo incorporas a todos y cuando tú no incorporas a las mujeres. Y eso está establecido, o sea, hay estudios sobre eso. No una cuestión que uno se le ocurra, oye, mira, podemos ser súper contribuyentes. No, dejar fuera a las mujeres del mundo del trabajo en condiciones de igualdad plena y sin, sin violencia en estos propios espacios, como lo se postula a partir del convenio 190 de la OIT, ¿no?, que estuvo hace poquito discutido y que ya hay países de América Latina que lo han ratificado, como Uruguay, Ecuador. Si tú no las incorporas, lo que hace es que tu país deje de crecer. Entonces, estos debates hoy día efectivamente tienen un cariz que uno podría decir, mira, le dan más complejidad, tienen más elementos, pero no dejan de ser un debate de fondo a la hora de pensar en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo. Para poder construir un modelo de desarrollo alternativo, tienes que meterte en el debate sobre ponerle carne, valor, visibilidad y reconocimiento al rol de la clase trabajadora, y a partir de eso también de las estructuras sindicales como una expresión necesaria para construir este desarrollo. Y por otro lado, porque de esta manera, además, tú tienes un instrumento, yo diría que fundamental, para impedir la cooptación de los gobiernos. Es decir, la garantía de tener un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el sujeto, que ponga en el centro al sujeto trabajador y trabajadora, con todo lo que eso significa, y saque del centro al capital, es fundamental. Pero además es bueno para la democracia, porque cuando los países tienen movimientos sindicales fuertes, tienes un contrapeso que impide, o que al menos un muro de contención, frente a las políticas de cooptación, de cohecho y de corrupción que tanto han golpeado, no solo a nuestro país, sino que además, si tú miras en la región, han golpeado de manera muy cruda muchos gobiernos. Han caído gobiernos, se han puesto en tela de juicio de democracia, ha habido inestabilidad social por largos periodos en países de la región. ¿Por qué? porque hay corrupción. Ya, pero la corrupción no es una cuestión de que yo sea malo y me corrompí. Es que hay un actor que tiene poder económico y que tiene la posibilidad, sin contrapeso, de poder coimearte. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Dónde ocurre eso? Donde tú tienes además movimientos sindicales debilitados. Entonces, el problema del rol del sindicalismo no es un problema de protagonismo en el sentido de disputa, como algunos lo malentienden, porque parece que hoy día todo el mundo está preocupado solamente de los protagonismos, entonces creen que ese es el debate, quién aparece. No, el problema no es ese. El problema es qué actores pueden contribuir en un debate que no solamente tiene que ver con alternativas al modelo neoliberal, sino que también con contribución a la democracia. Y creo que ahí tenemos un desafío que en primer lugar le corresponde al movimiento sindical ponerlo sobre la mesa, y en ese marco creo que siguen siendo absolutamente vigentes las palabras del presidente del partido, el compañero Guillermo Tellier, respecto de que hay que rodear la convención. Ha quedado en evidencia que hoy día quienes más han rodeado la convención es la derecha, a través de todos los mecanismos que ha utilizado para poder rodearla. Entonces no nos vengan a decir a nosotros no hay que rodear la convención, porque esa elección se la clavaron a fuego algunos en la piel. La dejaron súper establecida. Claro, no van con marchas, no van con... pero han rodeado la convención, literalmente. Y nos cuestionaban a nosotros. Nos decían, ustedes van a venir aquí a generar presiones indebidas. Nos gusta que lo que estamos viendo hoy día, aquí tienen más presiones están generando en la derecha. Y lo que uno espera entonces del mundo de izquierda es que, primero, y tengo absoluta convicción en aquello, uno no tiene ni que decirlo, pero solamente valga para el reconocimiento, ¿no? No dejarse amedrentar por esa presión. Uno tiene absolutamente claro que eso no está ocurriendo, pero creo que es importante señalarlo, porque solamente dejarlo ahí en el visto, ¿no? No dejarse amedrentar por estas presiones, pero por otro lado, tener mucha convicción respecto a dónde está la centralidad, porque efectivamente se pueden generar los cambios radicales o los cambios profundos que el país demanda. Y en ese sentido yo tengo y sigo teniendo plena confianza en lo que pueda hacer la convención, en el proceso que se va a vivir y en que una vez que se resuelva el reglamento, este punto necesario, que al final del día algunos dicen, oye, no, pero es que pucha, ¿por qué no están hablando de los temas constitucionales? Porque tenían que darse un marco, un contorno para poder funcionar, entonces absolutamente necesario este proceso de construir el reglamento, pero evidentemente que ya ha construido ese debate, ahora lo que viene con mucha fuerza va a ser el debate de contenido, y ahí tengo absoluta certeza de que vamos a tener un gran debate por parte de estos convencionales, de los constituyentes del mundo de izquierda que están sentados ahí. Esas fueron entonces las palabras de la vicepresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Le agradecemos mucho por esta conversación con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.